aleatorio. No falta buscar en el directorio. Si no compartes tus ideas, estás metido en gran problema. Encuentra la forma de joder. No importa si eres inocente, van a proceder. Y me harán chingar, hijo. Llegan provocando, buscando un motivo. Y te digo, de mi barrio no me harán salir. Pues mi gente me protege y me quiere aquí. Por energía positiva, la tira se retira, que la fiesta siga. Salta despacito si es posible, de puntitas. Controlarte el suspiro hasta doblar el callejón. No te des la vuelta ni te sorprendas con la barriga. Que la risa ya está puesta para cubrirte el vacilón. Córrele pelado, róbate.